Con trocitos de lo verde del jardín, hace enteras las mitades y las pega para mí. En montones de esperanza, en pedacitos de canción. Si los coges, me compones, eso es lo que creo yo. Tarata, tarata, tarata, tarata. Y con tanto y con tan poco, se hizo grande la ilusión. Se acercaron las distancias, dejamos clara la intención de ser todo lo que somos, dos en uno y uno en dos. Y es que tiene un corazón que no le cabe, que se muere si le faltas, que solo entiende lo que dices si lo dices sin palabras. Por eso siempre te persigue y sin pedirlo te lo pide, hasta se puede oír su voz. Haciendo tiempo en tu sentido, reinventando los motivos. Y no sé decir, y no sé decir, con poquitos de las cosas que le di. E hizo pequeños los males y los alejó de mí. Y aunque nunca fueron grandes, aunque jamás los entendí, siento tan extraños que si me acuerdo solo puedo sonreír. Tarata, tarata, tarata. Y con tanto y con tan poco se hizo grande la ilusión. Se acercaron las distancias, dejamos clara la intención de ser todo lo que somos, en dos en uno y uno en dos. Y es que tiene un corazón que no le cabe, que se muere si le faltas, que solo entiende lo que dices si lo dices sin palabras. Por eso siempre te consigue y sin pedirlo te lo pide, hasta se puede oír su voz. Haciendo tiempo en tu sentido, reinventando los motivos. Y no sé decir, y no sé decir, algo que suene con sentido. Te pregunto y tú no has sido, aunque adivino tu intención. Y sé que todo esto ha pasado porque estabas a mi lado y me has traído esta canción. Y no sé decir que no. Y yo te lo cuento y tú no me crees. Cierra los ojos, dime qué ves. Ya irás saliendo de donde estés. Vete un ratito, vuelve después. Y yo te cuento y tú no me crees. Cierra los ojos, dime qué ves. Ya irás saliendo de donde estés. Vete un ratito, vuelve después. Y yo te cuento y tú no me crees. Cierra los ojos, dime qué ves. Ya irás saliendo de donde estés.